Caracol. Ya estamos por aquí, que el lunes, aunque sea un lunes menos jodido de lo habitual, porque es muchos puente. Estaréis de puenting, Cuidado con el puenting. ¿Qué tal, Roxana Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Tú no haces puenting? No hago puenting, no. Yo tampoco, vuestro amigo y vecino José Antonio Carrasco. No hacemos deportes de riesgo. No hacemos deportes de riesgo, pero sí que os saludo yo también, opa. El episodio 641 del podcast El Riguroso, directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Ya sabes, asaltomataradiorock.com. Un montonazo más de emisoras online, FM, de aquí y de allá, más de 30 plataformas y emisoras FM que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde San Pedro de Calanda. Empezamos con uno que están bailando en la oscuridad. Dancing in the Dark. Es el primer adelanto al quinto álbum homónimo para la formación de metal sinfónico teutona Beyond the Black. Ayudan a comenzar así en plan épico. When lightning strikes from a black sky, when hell breaks loose on earth, when oceans rise over landscapes, when all your dams will burn. Fall apart. We're es seminal, porque me sale de los huevos. Pues ya te digo que la fecha que estamos y en este mes de diciembre ya por normal, y en esta semana de Puentín, pues muchas novedades que informar no hay. Pero no preocuparse, que alguna tenemos, y además de postín. Vamos a mandar saludos ya a quienes nos están escuchando al Around the Pixel Planeta, en ese mogollón de punticos que hay por alojados por toda Iberoamérica, Españistán y buena parte de Europa. También hay uno en Japón, en el país del sol naciente. Lo de la península ibérica tenemos que agrandarlo para ver cuántos son, porque sois muchísimas y muchísimos miles de gracias más. Destacar que desde la capital del reino, la verdad que es una pasada, la de gente que nos escucháis. Nosotros aquí desde San Pedro de Calatar, pero desde San Pedro de Calatar no nos escucha nadie. Solo si pasas por delante de la puerta a casa. Bueno, también nos indican, y esto lo sabemos bien seguro porque nos lo dicen a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, que ya están a la escucha de Epi, Laza, Zaragoza Style, El Creator. Y también tenemos la Farroa Pride de Repulsante con San Javier. Y ya veremos cuánta gente se apunta más, porque lo dicho, con esto del puenting os tenemos muy distraídas y muy distraídos, Lo dicho, no hay muchas cosas de las que informar, de novedades. Bueno, de conciertos no hay nada. Bueno, miento, hay uno, pero os hablaremos del mañana. En exclusiva, un programa especial para ese concierto, con un fucking master, con el organizador o uno de los organizadores. Pero aparte de ese concierto del próximo, no sé ni qué día, no sé si es el viernes o el sábado, mañana os informaremos bien. Aparte de ese concierto no hay ninguno más. Eso sí, tenemos novedad de una de nuestras bandas asociadas. Nuevo sencillo de los Death Mother. Efectivamente, se estrenó este viernes pasado en el YouTube. Y el viernes que viene, el día 9, se estará disponible también en todas las plataformas habituales de escucha online y descarga de música. Es el tercer sencillo que sueltan los Death Mother de su segundo EP, The House of Noise Volume 2. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. And the music was good, and the music was loud. Un single que iba por título Pain, dolor. Está puesto así en plan acrónimo, en plan siglas, P.A.N. Para hacer un juego de palabras que quiere decir Pleasure and Infinite Numbness. Placer e infinitos numbness, no sé qué, no me molesta olvidarlo. Una canción con matices rítmicos del Latin Rock para seguir explorando variantes por parte de estos chicos de los Death Mother, siempre dentro del género, sin salirse de él, pero investigando y jugueteando. El diseño de la portada de este nuevo single es del bajista de la banda, de Fernando. Pues bueno, sin más dilación, vamos a escuchar ya ese tercer sencillo que sueltan los Death Mother de House of Noise Volume 2, su segundo EP, que lleva por título ese nuevo y tercer sencillo, Pain, y que suena así.

menos en este caso, ya que es el nombre del grupo de la ciudad condal que nos ha hecho llegar al mail de la emisora el segundo y último tema de su EP Ghost Tracks, estrenado el pasado jueves 30 de... miércoles 30 de noviembre. Esto se titula Oppenheimer y ellos son Giosa. Voy a decir Giosa por si acaso. Muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? No hace falta que te lo expliquen. Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Viejas glorias. Repite en la sección de, la vieja, de las viejas glorias el pequeño teutón Udo Tiersnider. Que una de las pocas cosas que le faltaban era rendirse tributo a sí mismo. grabando antiguos temas para un nuevo recopilatorio que se ha sacado bajo la manga y titulado The New Best of the Legacy. Este tema es holy, sagrado o santo. Y fue el tema que dio título a su séptimo álbum en solitario, Udo Holy, sonando en las viejas glorias de Pequeño Ternasco. Justo en el momento que nos llegan saludos Logroño Power de nuestro Ternasco Diego Aupay. Superstition, black cats and voodoo dolls. I've Continúas en la sintonía de asaltomatorradiorock.com o en la sintonía de tu emisora favorita, porque ya que son más de 30 plataformas online y emisoras FM las que hacen que este programa llegue hasta tus orejas. Y muy importante también el tema de los podcasts, ¿eh? Gracias a ti que nos escuchas el podcast también. Pues continúas en la sintonía de cualquiera de esas opciones que te acabamos de nombrar, escuchando Pequeño Ternasco. Por supuesto, una de sus secciones más tradicionales y que no ha abandonado nunca este programa, incluso cuando ni siquiera este programa, que era otro. Llega el momento de la sección de secciones de las bizarradas, que hoy no tienen nexo común ambos titulares, pero está muy bien. Vamos para allá, Rosa, Rosa. Una Miss electrocutada es... Con el... Una Miss electrocuta... Sí, con el micrófono durante un certamen de belleza. Menuda garrampa. Menuda garrampa, pobre boca. Se le jodió el peinado, eso como mínimo, ¿eh? Eso como mínimo. Andrea Granados Víctor, una joven mexicana de 22 años, se presentó al certamen de belleza Señorita Saguayo 2022, allí en su tierra, en Michoacán, en México. Y la pobreta acabó viviendo uno de sus peores momentos, un momento que incluso pudo haber acabado con su vida, ¿eh? La muchacha se subió al escenario con su colorido y plumoso traje y cuando procedió a... Ostras, que esta noticia no es de un redactor mexicano porque dice coger el micro. Cuando procedió a jalar el micro, se electrocutó por unos segundos sin poder soltarlo. Vamos, que se quedó ahí enganchada, tal y como se puede ver en varios vídeos difundidos de ese fatídico instante. Andrea acabó tirada en el suelo mientras el presentador alarmaba, avisaba de lo que estaba sucediendo y los asistentes intentaban ayudarla a levantarse. Segundos después comprobaron que la chica no perdió el conocimiento y todo quedó en un susto bastante gordo, eso sí. Poco después, y después de que la revisaran los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar, Andrea regresó al escenario entre aplausos y vítores del público. Y no le fue del todo mal, porque terminó siendo elegida Señorita Simpatía y segunda princesa del concurso. Más tarde contó en su cuenta de Facebook lo que le había sucedido y lo hizo con bastante buen humor, tirando de ironía, porque comentó para sus fans: volví totalmente recargada. Recargada y claro que recargada. Y si me apuras, brillando cual lámpara de tungsteno. El tungsteno, también conocido como wolframio, Pero eso es lo referente a productos de la tabla periódica. Estos son los tungsteno, los trasers de Argentina. Que tras 5 años de silencio regresan con este nuevo sencillo que dará nombre a su tercer álbum de estudio. Esto es Manía Destructiva. Tungsteno. Algo que tomar y estás en social. Un poquito detrás para libertar el espíritu, ¿ok? Dame algo para tomar. No es mi voz la que vas a escuchar, pidiendo a gritos una ronda más. Damos saludos hasta Donosti, que creo que es el último, los últimos en conectarse, ¿no? Me ha parecido a mí ver por el rabillo del ojo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Después de la Miss Electrocutamiento 2022, vamos a por el siguiente titular, a por la siguiente bizarrada del día de hoy. Equipo de seguridad de un aeropuerto descubrió un gato en una maleta. Nunca mejor dicho, aquí hay gato encerrado. No es raro que los empleados de seguridad de los aeropuertos se topen con objetos extraños a la hora de escanear las maletas. Bueno, se han tenido que encontrar de todo ya, ¿eh? A mí tampoco me parece esto ni siquiera tan sorprendente. Pero según el redactor de esta noticia, lo que pasó en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York sobrepasa los límites de la realidad. Sucede que un pasajero que se dirigía a Orlando tuvo que bajarse del avión antes de que despegase, ya que dentro de su maleta había un gato acurrucado entre sus pertenencias. Los profesionales del aeropuerto descubrieron que el animal estaba encerrado gracias a la máquina de rayos X que utilizan para escanear las maletas y analizar lo que hay en su interior. Que la maleta iba por un lado y el pasajero por otro, obviamente. No es la típica parada de a ver qué lleva usted la maleta. O sea, el tío ya había entrado al avión y la maleta iba de cara a la bodega del aparato. Pero, ajá, amigo, la máquina de los rayos de... La Administración de Seguridad del Transporte Público publicó un tuit en el que mostró, es que claro, si no ponen coma, pues es muy fácil. Sí, sí. Y yo tampoco me había dado cuenta, así que luego lo corregí. La Administración de Seguridad del Transporte publicó un tuit en el que mostraron las fotografías del escáner en las cuales se podía ver perfectamente parte del pelaje del felino que sobresalía por el hueco de una de las cremalleras. Y se me ha enganchado ahí la cremallera. Se me ha enganchado, que yo no sé ni cómo no se quejaba el animalico. ¿Ande va usted con un gato? ¿Eh? ¿Ande va usted con un gato en la maleta? El propietario de la maleta aseguró a las autoridades que el animal que no es mío, el gato. Okay. Que no es mío. Que pertenece a otra persona de la gente de las que viven conmigo, que comparto piso. Y es el gato de uno de mis compañeros de piso. Y se conoce que debía estar rondando cerca cuando estaba haciendo la maleta, se metió, yo cerré la maleta y ya ni me di cuenta del gato. Estaba ahí dormidico, sí. Tuvo suerte el gato, ¿eh? De salir vivo y de que lo descubrieran, porque el desenlace hubiese sido fatídico, ¿eh? Ya que si no lo llegan a detectar, el vuelo era un vuelo de varias horas en las que el animal habría estado atrapado en la bodega del avión, dentro de la maleta, sin oxígeno y a unos niveles de altitud que obviamente lo hubieran dejado congelado como un gatico escayola, igual, hubiera quedado igual. Vamos, en resumen, que no hubiese tenido el animal una buena muerte. Qué bien me ha venido esta noticia para presentar lo nuevo de Los Mareas. Buena muerte es el título del primer adelanto de Los Potros del Tiempo, octavo larga duración en estudio para los de Berriozar. Marea, buena muerte. Que bostezando sea, que muera por dolerte. Suerte cuando se desarme el sol, te hablará del desamor y no habrá dónde esconderse. No veo nada azul, rebuscando en la huesera, pero prenderé una hoguera con madera de ataúd, por si vinieras tú y no morir quisieras. asaltomataradiorock.com. Más saludos vía el grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Un poquito tarde, pero llega la sección que más le gusta. Al final del programa, los tocamientos en el rellano, nuestro querido Tanasco Lías de los Ratones Colorados. Con la bragueta baja la estrella. Mira, mira lo que nos pone por aquí Diego. Menos mal que lo pone él, porque hubiese quedado bastante mal que lo dijera yo, dice. Fino, fino ha estado hoy el costurero de las ondas. ¡Oh, yeah! ¿Para qué voy a decir otra cosa si sería mentira? Oye, que hace días que no lo hacemos. Hoy que nos queda un poquito de tiempo, vamos a aprovechar para recomendaros, para nombraros, para deciros los programas que hay a continuación en la sintonía de saltomataradiorock.com. Si tienes a bien quedarte en la sintonía, porque no estabas escuchando a través de la radio online de rock. Claro está. A continuación nos traerá desde Washington DC, o sea, say yes, nuestro querido ratón rockero y su programa Las Horas Rockeras. Un programa que se emite en Spanglish. A las 18 horas, siempre hora Madrid, llegará el turno de Juan Sin Techo y su programa Golpe de Voz desde León. A las 8 de la tarde se supone que iba a ir el programa del War Metal Battle Spain, pero como no han grabado programa esta semana, pues habrá una redifusión del diario del Metalhead. A la 21.00 el programa de nuestro ternasco Carlos sobre la dosis. Y mucha más programación que te acompañará a las 24 horas aquí en la radio Light del Rock. Tocamientos en el relleno. Y hoy protagoniza esta sección otra de nuestras bandas asociadas, los murcianos Vacío. Con uno de los cortes incluidos en su más reciente álbum de estudio, El Juego de las Máscaras. Juego de Máscaras, perdón. Esta bonita balada lleva por título Fugaz. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía. Queda despedirse como manda Samper de Galanda. ¡Eso es Vacío! De la luz de nuestra hoguera. Es marchado sin retorno. Yo te siento junto a mí. Fugaz y me muero. pasar, enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala mora. Hoy nos entra la despedida triple, Roxa Rosa. Y hacía tiempo que no pasaba esto. Pues es verdad, sí. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuevamente el mayor de mis agradecimientos para todas aquellas, para todos aquellos que nos escucháis de cualquiera de las múltiples opciones que hay, ya sea a través de asaltomatarradiorock.com, a través de las más de 30 emisoras que nos pasan también en directo o en redifusión o vía podcast. También todo mi agradecimiento para esas emisoras y plataformas online, obviamente. Solamente queda que se despida este que os habla, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco, que, como siempre, te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, electrocutándote con un micrófono que mira que es complicado, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. Eso y nada más que añadir. En tanto esa transcripción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amures, la de tiempo que me está quedando hoy para despedirme, compón. Agur. La cascarla por ahí.